llevo dentro no cicatrizará. Porque yo la he querido, la quiero tanto y la querré. Pero la mojigata de mi amor con los emboló. Pero la mojigata de mi amor con los emboló. ¿Cómo pudo burlarse y hasta en el hecho también fingir? Pues la mujer de otoño que mi sol nunca te inquirió. Pues la mujer de otoño que mi sol nunca te inquirió. Muy triste y estoy tan solo. Sabes que esa herida que llevo dentro no cicatrizará. Porque yo la he querido, la quiero tanto y la querré. Pero la mojigata de mi amor solo se burló. Pero la mojigata de mi amor solo se burló. ¿Cómo pudo burlarse y hasta en el hecho también fingir? Pues la mujer de otoño que mi sol nunca te inquirió. Pues la mujer de otoño que mi sol nunca te inquirió.